Repetición de programa ya emitido. De todo un toco, un programa de variedad, un programa musical, de variedad, un programa musical, de variedad. Todos los miércoles de 18 a 20 horas. Por acá, por la 105.5. FM Los Coihues. Programa número 7. En la operación técnica, musicalización, locución e idea original, Leonardo Vistosini. Producción y edición, yo. Artilugios e ilusiones, Willy Gómez. Con ustedes, De Todo un Toco. Un programa de la 105.5 FM Los Coihues. Bienvenidos. Yeah. Muy bienvenidos a todos, bienvenidos al séptimo programa de Todo un Toco. Así comienza entonces este programa, que es un programa de variedad musical y ya va por su séptima edición. Hoy sí, sí. ¿Escuchan de fondo? Hoy tenemos como tronco principal una banda argentina. Pero antes de decirles cuál es, por si todavía no la sacaron, les cuento las vías de comunicación por si quieren mandarle un mensajito o escribir un mail a este hermoso programa. En el Facebook nos podés encontrar como FM Los Coihues. También nos podés mandar un mail a radiofmloscoihues@gmail.com. Y nuestro teléfono para mensaje de texto 154-70-34-49. Si todavía no sacaste cuál es la banda de hoy, hoy como tronco principal tenemos una banda que es argentina, que todos conocen y a no todo el mundo le gusta. Hoy, señoras y señores, tenemos a la Bersuit Vergarabat. Y hoy, desde mi punto de vista, va a ser un programa más musical y menos hablado. ¿Saben por qué? No porque no haya data, no porque no haya cosas para pasar, no que haya poca información para comentarles, sino porque la Bersuit tiene muchas cosas raras y nadie lo sabía. Así que vamos a comenzar entonces hoy con la Bersuit Vergarabat como tronco principal de Todo un Toco, acá en la 105.5 FM Los Coihues. Y ¡ay, qué linda banda! Tengo alguna que otra canción para empezar a pasar, pero, primero vamos a ir a hablar un poquito. Uy, se me ha caído algo, mirá vos, un CD se me cayó, pero bueno, no importa, por suerte cayó cabeza para arriba. Les cuento que lo que vamos a escuchar, los primeros tres temas de la Bersuit son del disco Lados B, B corta, de la caja de la Bersuit Vergarabat, que traía un pijama, que traía un libro y toda la discografía y los DVDs de la Bersuit Vergarabat. Fue un regalo de cumpleaños de mi mujer, así que este disco venía como una edición especial y no todo el mundo lo tiene original. Vamos a comenzar entonces con un tema que se llama Lágrimas Enojadas. Este tema lo escribieron El Pelado Cordera y René Pepe Céspedes, que es el bajista. Es un demo del año 2005 y está grabado y mezclado en la cabaña del Estudio del Cielito por Martín Pomares. Ese es el primer tema que vamos a escuchar. El segundo tema que vamos a escuchar es otro raro. Todo lo que vamos a escuchar hoy son cosas raras de la Bersuit Vergarabat. Estoy hablando de inéditos. El segundo tema que vamos a escuchar se llama Salvavidas de Plomo. Lo escribió Juan Subirá y, por supuesto, de nuevo, otra vez el bajista de la Bersuit, René Pepe Céspedes. Está producido por la Bersuit y está grabado y mezclado en la Quinta del Tío por Eduardo Pereira en diciembre de 1999. El tema se terminó de masterizar en el estudio del Rojas por Eduardo Pereira en septiembre del 2001. No nos dejaste nada, ni para sobornar. Y el último tema de los tres que vamos a escuchar se llama Sol Negro. Es una de una autoría del Pelado Cordera. Es un demo del año 2003. Está grabado y mezclado en Estudios del Cielito por Eduardo Pereira. Hoy vamos a tener mucha música, porque yo sé que te gusta del otro lado la música, porque yo sé que te gusta escuchar cosas raras, cosas distintas, porque yo sé que te gusta de todo un toco. Necesito tu perdón. Hoy tenemos la Bersuit Vergara Abad como tronco principal y alguna que otra perlita más. Tengo unas cosas para mostrarles hoy, para pasarles hoy. Quédense, porque son 2 horas, ¿eh? Son 2 horas para disfrutar de la Bersuit Vergara Abad y de todo un toco. Aquí comienza entonces el primer bloque, el primer bloquecito de todo un toco con 3 temas. Lágrimas enojadas, Salvavidas de Plomo y Sol Negro. Los 3 son temas inéditos y no tan fácil de encontrar. Esto es la Bersuit Vergara Abad y así comienza Lágrimas enojadas, después Salvavidas de Plomo y finalmente Sol Negro. Bersuit Vergara Abad. Gotas en la pared. Lágrimas enojadas. Lágrimas enojadas. Otro día que se fue. Lágrimas enojadas. El amor en cautiverio. Lágrimas enojadas, tomarse todo tan en serio. Lágrimas enojadas, golpes no devueltos. Lágrimas enojadas, un trauma no. Niñez en un pelotón. Lágrimas enojadas. Casitas de cartón. Venas, si sos violada es tu condena. Ver cómo se fue la vida, pensando que fue mi enemiga. No poder decir te quiero, no poder decir me quiero. Creerse una manzana podrida, pensar que fue por culpa mía. Esponja, secador y poxirra. A los desesperados y el corazón aguanta. Pequeña muerte, la sombra de lo que se perdió. Dispara sobre uno y no sabes quién te la mandó. Pequeña muerte que no se puede ocultar. En un momento de la noche no sabes para dónde agarrar. Quebrar no es un chiste y no, entero no estás más. Te duelen los relojes en la piel de tanto esperar. Si lo pensás un poco por ahí, la podés alejar. Pero se abrió la caja negra del dolor, ¿y cómo la cerrás? De tanto odiarla a cualquier hora, mala querer. No te escapas. Son cosas de cada uno. Vos sabés, hasta el más fuerte lo besó la crueldad. Te dicen que te quieren, te dicen que te esperan. Todo lo que te dicen ya no te sirve más. Volver yo ya no puedo. Las cosas no se cambian. De un día para otro la sombra me llevará. Suerte la de entrar a otro lugar. Ciego buscando siempre un amor irreal. No pienso quedarme llorando para mendigar. Soy la bolsa de locura y de rencor. No te quiero ni cruzar. De tanto odiarla a cualquier hora, mala querer, no te escapas. Son cosas de cada uno. Vos sabés, alma pulenta, lo besó la crueldad. Te dicen que te quieren, te dicen que te esperan. Todo lo que te dicen ya no te sirve más. Yo ya no puedo, las cosas no se cambian. De un día para otro, la sombra nos llevará. De un día para otro. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Negro es el sol que cae. cae cuando me levanto. Negro es el sol del perdedor. Negro es el sol que curte mis gestos, porque negro fue el sol en alemán no existe. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por las 105.5 FM Los Coihues. Habíamos escuchado en De Todo Un Toco los primeros tres temas del primer bloque. Habíamos escuchado Lágrimas Enojadas, Salvavidas de Plomo y Sol Negro. Los tres de la Bersuit, que es la banda que hoy tenemos como tronco principal. Grabado en la pared, con ecos y alaridos. Y contándoles un poquito de lo que es la Bersuit Vergara Bat, la primera vez que yo vi a esta banda en vivo, en realidad, fue por una invitación de una amiga del colegio. Yo estaba en la secundaria, estamos hablando de septiembre del año 1995, y en cerca de mi casa, una cuadra nada más de mi casa, había un parque que se llama Parque Chacabuco, muchos de Buenos Aires deben conocerlo, y se hacían bienales. Las bienales eran un montón de bandas que durante 9 días disfrutaban de la primavera y tocaban al aire gratis y en vivo. Lo interesante de esto es que había de todo. Esa bienal del año 1995 la cerraría el señor Luis Alberto Spinetta en el polideportivo Dickens, cerca y enfrente de la Medalla Milagrosa, ahí cerca de la, avenida, en realidad no es avenida, sino es la autopista 25 de Mayo, sobre Curapaligüe, y ahí terminaba la Bienal. Pero un miércoles a la noche, una amiga, una compañera de la escuela, me dice... ¿Vamos a ver gratis a la Bersuit Vergarabat en la Bienal? Y yo no tenía ni idea. Le digo, ¿qué? ¿Qué? ¿La Bersuit? Me dice, sí, escuchate este disco. Y me pasó el disco y punto. Un cassette viejo, ¿eh? Cassette. Original, pero al mismo tiempo muy, muy, muy emotivo. Y cuando empezó, el disco me voló la cabeza. Esa fue la primera vez que tuve el contacto con la Bersuit. Y obviamente, a los 4 días, 5 días... fui a ver a la Bienal, a la Bersuit, a las 11 de la noche, una cuadra y media de mi casa, gratis. Estaba entre medio del bosquecito que tenía el parque por ahí cerca, y no era el recital o el show que estamos acostumbrados a ver de la Bersuit Vergarabat. En ese momento eran un montón de artistas sobre el escenario, eran un montón de artistas que hacían un montón de cosas, no solamente tocar música, sino que además... También había malabares, había gente que tiraba fuego, había gente sobre zancos, había títeres gigantes, había gente que se colgaba sobre los andamios de luces. La verdad, una locura. Y encima, ellos en pijama. Después la Bersuit Vergarabat empezó a tomar un vuelo mucho más grande y empezó a tocar en lugares más concurridos, llegando por fin su primera vez a Obras. Y el primer Obras que hicieron ellos, la primera vez que tocaron ellos en vivo en el estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, cerca ahí de la cancha de River sobre Libertador, los que conocen obviamente saben que es el templo del rock nacional de acá, de la Argentina, la primera vez que tocaron... Tocaron 2 horas y media y recuerdo que después del tercer tema, el Pelado Cordera, Gustavo, el Pelado Cordera, el cantante, por ese momento el frontman, el showman, el tipo que se llevaba por delante el escenario, decía, loco, me tiemblan las piernas de estar tocando acá en Obras. Claro, en Obras habían tocado Los Redondos, había tocado Sumo, había tocado Spinetta, Riff. Había tocado Papo, habían tocado Los Piojos, Las Pelotas, Divididos, León Gieco, La Renga. Habían tocado todas las bandas que a ellos los habían influenciado en algún momento de su vida. Es por eso que les estoy trayendo algunas canciones inéditas. Por supuesto que la discografía de la Bersuit la conocemos todos, y si no la conocen todos, es muy fácil encontrarla a través de internet, en YouTube o en todas las páginas para descargas. Bueno, estos temas no están tan fáciles de encontrar. Repito, este programa el día de hoy, este programa número 7 de Todo un Toco, acá en la 105.5 FM Los Coihues, hoy tiene como tronco principal a la Bersuit Vergarabat, una banda que a mí particularmente me fascina. Y en este segundo bloque vamos a ir con otros 3 temas inéditos. Sí, 3 temas inéditos. Vamos a comenzar primero con uno que se llama Es Así. Es de Juan Subirá y de René el Pepe Céspedes. Es un demo de la película Amores Perros del año 2000. Está grabado y mezclado en La Casita Estudio en Los Ángeles, en Estados Unidos, por Aníbal Kerpel. Mezclado adicional en Del Cielito por Eduardo Pereira. Eso es lo que dice el disco donde viene, que es el disco Lados BB del año 2007, que viene en una caja deluxe, un box deluxe, con toda la discografía de la Bersuit, los DVDs de la Bersuit, un pijama y un libro. No nos dejaste nada. El segundo tema que vamos a escuchar se llama Cicatrices. Cicatrices, así como lo escuchan. Y es de Juan Subirá y también de René el Pepe Céspedes, el bajista. Es un demo del año 2005, grabado en la cabaña del estudio Del Cielito por Mantín Pomares. Mezcla en Del Cielito por Eduardo Pereira. Que no son más que manchas sin color. No me agaché. El último tema que vamos a escuchar es en vivo, ¿eh? Es en vivo, es de Juan Subirá y es, está grabado en Obras en el año 2000, grabado en directo a 2 canales en minidisc por Eduardo Pereira. Recuerden que todas estas canciones, toda esta música que estamos pasando de la Versuit Vergrabat son temas que no están editados en discos originales, que no están editados en los LP comunes, en la discografía original de la Versuit, sino que son temas que han quedado afuera de otros discos, que han sido eliminados en la lista cuando se eligieron los temas para X tal o cual disco. Ahora, es así, de la Versuit Vergrabat. Después, Cicatrices, y vamos a cerrar este segundo bloque con Somatizando. Versuit. Es así. Thank you. hoy, pues, 105.5 MHz. Nuestra relación para el alma y los cuerpos que siguieron caminando unidos, con patas, pared, papel, recortada, rejuntada, arrepentida y pintada hasta el infinito. Yo soñé y me equivoqué, el tiempo nos gastó la niñez y la inocencia nos robó. Yo soñé y me equivoqué, el tiempo nos gastó la niñez y la inocencia nos robó. Se vino después como un licor que bebimos embriagado de rabia. Entonces entendí que si querés sabía amargo y no era como un cuento de hadas. Te refregaba su esencia por la nave y se escapaba el amor, siempre se escapaba. Te refregaba su esencia por la nave y se escapaba el amor, siempre se escapaba el amor, siempre se escapaba. Y ahora ni siquiera queda piel de amor de alma. Es toda una enorme cicatriz tan descarada. Y ahora ni siquiera queda piel, ni amor, ni alma. Es toda una enorme cicatriz tan descarada. Vamos a hacer un tema nuevo de Juan Subirá, se llama Somatizando. Amigajas de la vida. cuando yo te veo pasar. Dicen que estás somatizando. Con el triciclo se lastimó la pierna, con la bici se cortó la cara y con un libro se abrió la cabeza. Los libros no muerden, te devoran. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy con ustedes una vez más, Willy. Sí, yo, Willy Gómez, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno, hoy estoy trayéndole esa música rara, como siempre, de esa que nunca escucharías. Sí, esa, pero ¿sabés que existe? Claro, es esa música que es horrible, pero vos decís, está ahí. Hoy tengo dos versiones de un mismo tema. Hoy tengo algo raro. ¿Recuerdan ese tema que decía el del bikini a lunares amarillos y qué sé yo? ¿Te acordás de esa? Bueno, la original es de los años 60 de los Estados Unidos. Uf, no sabe cuántos años. Bueno, el tipo que lo hizo se llama Brian Helan. Brian Helan es el autor, ese Brian Helan. Pero bueno, vos sabés, hay muchísimas versiones por toda América y España, pero ¿sabés qué? Hoy tenemos dos muy lindas versiones. Sí, hoy tenemos dos versiones de ese tema de Bikini a Lunares Amarillos. La primera de una banda argentina de los años 90. En realidad voy a hablar de esa, ¿no? Se llama Desacados. Era un chabón y dos minas. Horrible la banda. Asquerosa. Pero bueno, hicieron esta versión. Y la otra, una banda de chicas argentina de los años 80. Ahora hay una telenovela que es parecida, qué sé yo. Es Viudas e Hijas de Rock and Roll. Ellas también hicieron una versión de ese tema. Bueno, ahora vamos a escuchar primero a las chicas estas. Primero las damas, por supuesto. Obvio. Viudas e Hijas de Rock and Roll haciendo Bikini a Lunares Amarillos. Y después viene la versión de Desacados. ¿Tenés ganas? Bueno, subí el volumen. Porque primero estas chicas, Viudas e Hijas de Rock and Roll, y después Desacados. Esto fue esta columna de Willy Gómez. Y acá, Bikini a Lunares Amarillos. Chao, hasta la próxima. Se te ve. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo que todos pintaba infartar. Uno, dos y tres, esta nena se la cree. Cha, cha, ¿dónde está mi cha, cha, cha? Llegó a la playa escuchando su Walkman, volcó en la arena sin preocupación. Cuenta que había olvidado de

escucho la 105.5. ¿Vos también? Sí, está muy buena, ¿viste? So good, so good, I got you. Tercer bloque de todo un toco acá en la 105.5 y acordate que el tronco principal de hoy es la Bersuit Vergarabat. Además, lo que vamos a pasar hoy de la Bersuit Vergarabat, lo que estamos pasando son temas inéditos, temas algunos en vivo que no están grabados en ningún disco y... Yo sé que hay algunos que quizás quieran libertinaje o hijos del culo, pero la verdad, eso lo pasamos siempre. Por lo tanto, acá en De Todo Un Toco también te queremos sorprender, no solamente con los datos ni con las historias, sino también con la música. Con ángel demencial, ordena aniquilar. Pero ahora no viene la Bersuit. Ahora viene, si me permiten la deferencia, voy a hacer un dedicado. Son dos temas que vienen ahora. Uno dedicado a el señor Antón, un amigo mío. Acá trabaja en la radio. Se lo voy a dedicar a él solamente porque es un tema español, nada más. No sé si le gusta o no le gusta, si le va, si no le va, si le interesa, si no le interesa. Yo sé que del otro lado en algún lugar debe estar escuchando. Así que el primer tema va para el señor Antón. Y el segundo, que tampoco sé si le va a gustar o no le va a gustar, se lo voy a dedicar a Pamela, otra compañera de acá de la radio y la mujer de mi vida. Y le voy a dedicar estos dos temas, porque acá en De Todo Un Toco no pasamos todo el mismo tipo de música. No pasamos siempre el mismo ritmo musical. No pasamos siempre lo mismo. Hoy vamos a volar un ratito, nos vamos para España y después nos vamos para el Caribe. El primer tema es un tema viejísimo, viejísimo español, de unos tipos que se las traen, se las traen. Estoy hablando de los Gypsy Kings. ¿Los tienen a los Gypsy Kings? ¿Saben quiénes son los Gypsy Kings? Y si no lo saben, tienen que googlearlo porque son increíbles. Vamos a pasar el tema más conocido de ellos, el tema que los hizo, no sé si conocidos, pero Volare me parece que es uno de los temas más importantes que tuvo los Gypsy Kings, si no el más importante, dedicado para mi amigo Antón. Y el otro tema, vamos a irnos para Centroamérica, un tipo que tiene un nombre inglés y un apellido bien americano. Estoy hablando de Elvis Crespo. ¿Lo tienen a Elvis Crespo? ¿Lo conocen a Elvis Crespo? Bueno. Hay una de las canciones que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, de Elvis Crespo. Sí, me gusta algún tema de Elvis Crespo. Sí, me gusta, pero como es centroamericano, como es lindo el ritmo que tiene, me gustan los vientos, me gusta cómo va muy arriba, voy a pasar un tema que se lo quiero dedicar a Pamela, porque andás a ver si le gusta o no le gusta. A mí me gusta y se lo voy a dedicar a ella. Estoy hablando de Elvis Crespo y este tema que se llama Por el Caminito. Vamos a ir con los Gypsy Kings para mi amigo Antón y después vamos a ir con Elvis Crespo por el caminito. Quédate porque esto es De Todo Un Toco. Hasta las... dentro de un rato. No vamos a decir la hora. Hasta dentro de un rato nos quedamos. Todavía falta. Y de provisa el viento rápida me debo. Los Gypsy Kings. Y me hizo volar. En el cielo infinito. Volare. Ya volvemos. Volare. Solo para mí. Volaré, oh,

tomaré. Y al oído cosas lindas te diré. Y en el camino y yo te nombraré. Los Coigües, 105.5 MHz desde Los Coigües para toda la zona de influencia. ¿Sabes de un no? No hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Hoy es el día perfecto. FM Los Coigües. 105.5 Golondrinas en pleno. Habíamos escuchado en el bloque anterior a los Gypsy Kings con Volare y después Elvis Crespo por El Caminito. Rompí las cadenas de un esclavo y ayer me delató. Estás escuchando De Todo Un Toco, programa número 7 en la 105.5 FM Los Coigües. Y hoy, como tronco principal, tenemos a la banda Bersuit Vergarabat. Así es. Bueno, les cuento algunas cosas. Por ejemplo, el nombre de la Bersuit Vergarabat son dos palabras inventadas. Son dos palabras que no existen. Estaban jugando ellos hace muchos años, cuando no eran todavía la Bersuit, por supuesto, en la casa del Pepe Céspedes, en la Maison de Juan. Y estaban Carlitos Martín, el baterista, estaban el Pepe Céspedes, Gustavo Cordera, Juan Subirá, obviamente, en su casa. Y estaba también Charlie Bianco. Ellos se pusieron a jugar con las palabras, empezaron a leer cosas, el diario al revés, y salió así de la nada Bersuit Vergarabat. También hay un tema de la Bersuit Vergarabat que se llama La Logia Yambo Yombo, y ellos ahí en ese tema del primer disco de Bersuit Vergarabat y punto, ahí podés escuchar un poco más de este como dialecto raro que había inventado en un principio Juan Subirá, pero que luego... Después adoptó toda la banda. Marchas de triunfo que no son. Antes de llamarse Bersuit Vergarabat, se llamaban Harry y los Palangana. Sí, así se llamaba la banda Bersuit Vergarabat. Y después, cuando cambiaron su nombre, empezaron a tener, ¿quién diría?, un poquito más de éxito hasta que fueron lo que son. Hasta el disco Libertinaje no ganaron un mango, no ganaron nada. Simplemente eran una banda under que lograba tocar de vez en cuando en shows, en festivales, en rejuntes. Y la verdad que es una banda que no te podés perder. Sobre todo si te gusta el rock nacional, la Bersuit Vergarabat es una banda que no te podés perder. En esos momentos, al principio, en el año 89, 90, 91, 92, en esa época... La Bersuit tocaba en lugares como el Condon Club, por ejemplo. Tocaban en lugares muy pequeños y hacían un lío bárbaro. Tenían una canción que se llama Hociquito de Ratón, y que ese tema, las chicas aparecían sueltas de ropa con el torso desnudo y cantaban Hociquito de Ratón arriba del escenario. Thank you. también le voy a dedicar esto de la Bersuit que estamos pasando. Hoy en realidad son todos temas inéditos, todos temas que no son conocidos de la Bersuit. Si te lo perdiste, pasaron varios temas, pero ahora vienen algunos más. Vamos a comenzar entonces este próximo bloque con un tema que se llama Pipí Cucú. Así, así como suena, Pipí Cucú. Obviamente, ¿de quién puede llegar a ser? Del Tito Berenzuela, claro que sí. Es un demo del año 1997, grabado y mezclado en la Sala de los Resortes por Eduardo Pereira. El segundo tema que vamos a escuchar se llama Ragalonga de Malandras. Es un tema que escribió Gustavo Cordera, Martín Céspedes, el Carritos Martín y el Pepe Céspedes en el año 2003. Está grabado en el estudio Del Rojas en Buenos Aires, Argentina, por Eduardo Pereira. Además está mezclado en los estudios Del Panda y Del Cielito por, obviamente, Eduardo Pereira. Este tema, Ragalonga de Malandras, era para una novela, me parece que estaba en Canal 9, que se llamaba Malandras o algo así. Y el último tema que vamos a escuchar es de un simple del disco Hijos del Culo, un simple que el tema se llama La Milonga Me Gusta de Verdad. Es un tema que está grabado en la Quinta del Tío por Eduardo Pereira en diciembre de 1999, mezclado y masterizado en estudios Del Rojas por Eduardo Pereira en septiembre de 1999. Es un tema inédito y ¿saben qué? Lo voy a compartir con ustedes. Cualquier similitud con los vicios de la banda, no me hago responsable, ¿eh? Vamos a escuchar entonces primero con la Bersuit Bergarabat, vamos a escuchar a Pipí Cucú, después Ragalonga de Malandras y finalmente La Milonga Me Gusta de Verdad. Esto es De Todo un Toco y el tronco principal de este programa número 7 es la Bersuit Bergarabat. Acá va Pipí Cucú, Ragalonga de Malandras y La Milonga Me Gusta de Verdad. Ya volvemos. Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi p buenos negocios, pa' financiarse en el ocio. Es frágil pa' trabajar y bueno pa' colaciar. Y aunque se siente en la lona, él sueña con la corona. Es que tiene en la piel el tatuaje del rey y lleva un ángel en la voz. Sabe de dulces engaños, no le interesa hacer daño. Es un poeta barrial, sentimental pa' narrar. Anda entre turbios amores y prueba amargos sabores. Es que tiene en la piel tatuada su propia ley y lleva un ángel en la voz. Al costado de la vía va el malandra con la ruda en el ojal, para ahuyentar cualquier mal que te arruine la parada. Guarda si te toca vos, y si sos un pez gordito te comió. Y aunque vos te rayes, así es la calle. Yeah. Quéreme, quéreme. Cantidad es mejor que calidad. En el país de la carne, con carne voy a darme. Vale más dos gordas que Brusil. Vale más dos gordas que Brusil. A la do, a la do, la quiero acá. A la do, a la do, la quiero acá. A la do, la quiero acá. A la do, la quiero acá. ¿Y cuánto conocen de mí? Me hace feliz. Son ellas dos sudando la milonga del amor. Traiga dos gordas. Traiga dos FM Los Coihues, 105.5 MHz. FM Los Coihues, 105.5. Escuchen. FM Los Coihues, 105.5. Moviéndose, torres de cristal irrompibles. La radio del barrio. Una radio con pelotas. Seguimos en De Todo Un Toco y habíamos escuchado de la Bersuit Vergara Bat primero Pipí Cucú, después Ragalonga de Malandras y finalmente La Milonga Me Gusta de Verdad. Y traigan dos gordas. No puedo, no puedo, grabado en la pared con ecos y alarido. Cómo me gusta la Bersuit. Y bueno, seguimos escuchando algo más de la Bersuit, pero ahora vamos a pasar algo que tiene que ver con la Bersuit en vivo. Porque hay gente que dice, bueno, pero la Bersuit en vivo no es lo mismo que la Bersuit en estudio. No, claro que no, por supuesto. Así que yo tengo acá dos temas para pasar que seguramente los escucharon. Si no los escucharon, bueno, no se preocupen porque los vamos a pasar ahora. El primero es un tema de hace muchos años, se llama 10.000 y es una versión en vivo, grabada en el disco de la cabeza, me imagino. Creo que viene al final, es como un bonus track. Y en ese mismo disco también está un cover que hacen ellos de Las Manos de Filippi, que se llama Señor Cobranza, y que es un tema que no está normal, ni común, ni corriente, sino que canta la gente y después entra la banda. Yo les digo que la verdad está más que bueno la Bersuit en vivo. ¿Tuviste alguna vez la oportunidad de verlos en vivo a la Bersuit? Para besar tus pies, necesito tu perdón. Yo los he visto en un montón de oportunidades, muchísimas de ellas en el estadio Obras Sanitarias en Buenos Aires. Y también los he visto en el Show Center de Aedo, los he visto por Ramos Mejía en el Condon Club, los he visto gratis en el Figueroa Alcorta y Pampa, los he visto también en la Bienal, como bien les decía, la primera vez en vivo que los vi fue en el Parque Chacabuco, gratis también. Tocaron en el Luna Park, tocaron en los estadios más grandes de la Argentina, tocaron en River Plate. Desde el año 1991 la Bersuit Vergara Bat está rodando, y aunque el cantante, el Pelado Cordera, ya no está más en la banda porque decidió hacer su carrera solista, la Bersuit se mantiene intacta. Otro dato para comentarles de la Bersuit es que hace muchos años, cuando todavía no eran famosos, cuando todavía no comenzaba el éxito para ellos y no se habían cruzado con el señor Gustavo Santaolalla para hacer el disco Libertinaje, entre el segundo y el tercer disco, estoy hablando del disco Asquerosa Alegría y Don Leopardo, en esos dos discos hubo mucha malaria, se quedaron sin dinero, estaban muy, muy, pero muy mal comidos, no tenían dinero para nada, y el Pelado Cordera, por ejemplo, vendía pulseritas en la Feria de Mataderos. Si vos ibas los domingos a la mañana, podías ver un puesto donde las pulseritas las hacía él mismo para tener algo de dinero para poder comer. Otras veces, Juan Subirá había vendido instrumentos de su casa. El Pepe Céspedes, René, el Pepe Céspedes, había alquilado su casa y él dormía en el auto para poder tener algo de dinero. Todo eso cambió cuando Gustavo Santaolalla dijo: muchachos, vengan, vengan, vengan, vamos a hacer algo. Arrebatos de un ciervo cansado que te hizo frente una vez. Y seguimos con la Bersuit Vergara Bat y nos vamos a ir al vivo, en vivo y en directo, con la Bersuit Vergara Bat haciendo 10.000 y después Señor Cobranza. Esto es De Todo un Toco y todavía queda mucho más programa. Quédate ahí porque todavía falta. Esto que suena es 10.000 en vivo. Después, Señor Cobranza. Ya volvemos. Máquina de calcular, para nadie había propinas. No gastaba un mango en nada. Y un día conocí al gerente. acciones, pues sé que falsos. He comprado algunos órganos, pago en merca para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta arcaicar. De angelita, mujer que se taché, póngale precio a mi mamá. A mi mamá y a la rata que es mi mucama. Soy patriota, justiciero, apóstol y tiroteo. Todo lo que estoy haciendo saben por qué lo hago. Y para usted, ya lo quiero un montón, che. Periodistas, departamentos para casarme, niños, abuelas, vendo, vendo lo que sea, compro, vendo. Te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fumas, compra por el turno que lo hace para comer. Compra una vende y va a ser de toda la cosa de una. Hijo de puta, eres un tenso. Hijo de puta, la sana y todos los ministerios. Pa' calle, hijo de puta, que te caga la patada. Porque en la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos de la tribu de la selva. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Si vivís en esta zona del país, contactate con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. El correo es rxiloslagos@gmail.com. rx, o sea el símbolo por, y loslagos@gmail.com. O con los teléfonos 452-4790 o 452-3967. La música que te emociona está en la radio del barrio. I guess we know this call. On and on. Does anybody know what we are looking for? FM Los Coigües 105.5. Habíamos escuchado en el último bloquecito 10.000 en vivo y después Señor Cobranza, los dos en vivo y los dos de la Bersuit Vergarabat. Y ya estamos terminando el programa, pero no me quiero ir sin pasar un tema que la verdad me emociona, sobre todo por la letra. La Bersuit Vergarabat tiene esas cosas que te hacen ilusionar, esas cosas que te ponen triste, esas cosas que te alegran la tarde, la noche, la mañana, el día, la semana, que te ponen nervioso, que te ponen furioso, o esos temas que hasta inclusive te pueden hacer emocionar hasta las lágrimas. Este tema que viene ahora creo que es uno de los temas que me sucede a mí que me hace llegar casi, te diría, a la emoción completa. Estoy hablando de un tema que la Bersuit Vergarabat le regaló a las abuelas de Plaza de Mayo, en especial a Estela de Carlotto, y estoy hablando de el tema Victoria Clara. Este tema Victoria Clara Es un tema que grabó el señor, la versión para grabar, y es del señor Juan Subirá, es del año 2006, está grabado y mezclado en el estudio del Cielito en Buenos Aires, Argentina, por Martín Pomares, y la mezcla la hizo Eduardo Pereira. Quiero comentarles un poquito qué dice, o no la letra, en realidad el porqué de esta canción. Hay una noticia de hace muchos años, del 2006, en un diario web, y dice que la noticia señala que esta es la historia de Victoria Clara, la canción que el grupo Bersuit le regaló a las abuelas de Plaza de Mayo y que incluye una introducción grabada por Estela de Carlotto. El tema, que está compuesto por el tecladista Juan Subirá, se puede bajar en cualquier parte de los sitios, por ejemplo, de los de Abuela de Plaza de Mayo. El cuento completo es mucho más interesante. Dice Juan Subirá, a pesar de que la canción quedó afuera del álbum Testosterona, yo tenía una inquietud especial por esta historia, cuenta el autor. Hace un par de años recibí una de esas cadenas de mail firmada por Clara Petrarco, hija de desaparecidos buscando a su hermana. Cuando vi la fotografía y leí sus datos, me di cuenta de que no solo se parecía a una exnovia que había tenido hace tiempo, sino que también coincidía con algunos hechos de su vida. Subirá se comunicó con Clara, programó una reunión y le llevó fotos de su exnovia. Así fue como surgió esta canción. Dice el músico, ¿finalmente pudieron ubicar a la chica? No, yo también le había perdido el rastro. Por ahí con la difusión del tema termina apareciendo. Y puede ser, dice Juan Subirá. ¿Quién sabe? Durante la grabación del tema, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, puso su voz y mantuvo una extensa charla con los músicos. La verdad que es algo emocionante y está dedicado para un amigo que yo sé que tiene que ver con todo esto y además también está dedicado para los hijos de Julio César Schwartz, que viven por acá, en el barrio, Germán, en especial, que tuve el placer de conocerlo y la verdad que un tipazo. Su hermana también, Adriana, le mandamos un beso muy, pero muy grande. Y para todos los que tengan ganas de disfrutar música del alma, estoy hablando de la Bersuit Vergarabat. Esto ha sido De Todo Un Toco. Muchas gracias por haber sintonizado la 105.5 FM Los Coihues. Y nos encontraremos la próxima semana con más De Todo Un Toco. Ahora finalizamos este programa número 7 con lo que empezamos, con la Bersuit Vergarabat. Pero este tema se llama Victoria Clara. Chau, nos encontramos la próxima. Hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tan...